Cambias los ríos por el oro y las flores por el rubí. Cambias el cielo por el petróleo y la lluvia por el barniz. ¿Qué dirás con el tiempo, en tu orgullo, en tu vanidad, cuando te cambien a ti? Cambias la vida por tu vanidad, cambias tu alma por tu frivolidad. Qué triste es tu verdad, qué triste tu caminar. Piensas que el oro calmará tu sed. Necio, ignorantes que ignoran el saber. Cambias la vida por tu vanidad, cambias tu alma por tu frivolidad. Qué triste es tu verdad, qué triste es tu realidad. Cuando en el mundo no exista la paz, cuando los cielos dejen de cantar, triste, triste es tu vanidad. Cuando en el mundo no exista el manantial, cuando en el mundo no existan ríos de paz, qué triste es tu verdad, sendero oscuridad, y en las lágrimas de los hombres triste será. Necios contaminan los manantiales de la libertad. Los necios que destruyen la vida por el petróleo, el oro, cambian la vida. Triste el futuro, y los niños no cantarán, no cantarán.